¿quién lo hizo? Fractura expuesta. Me leyó una gitana en la borra del café, que vuelve el tango. Una ambulancia prende la sirena de las pizzas y los malabaristas de luz roja apuran el mangazo. Vuelve el tango y que vuelva nomás si está en su casa. Bienvenida de mates y gorriones, bienvenida de vinos y de farra, por su primer amor, que fue milonga, de su primer amor, que fue guitarra. Señores, vuelve el tango, musarela y sin barullo, a reclamar de nuevo lo que es suyo. En plena juventud de sus 100 años, se sopló las frituras de la solapa y se vino. En bondi lo acompañan musiqueros a la gorra, un coro de diarieros y de pibes, de choborras, de chorros de autopartes. Dicen que se fue del barrio. ¿Cuándo? Me leyó una gitana en la borra del café, y vuelve el tango. Los que no lo conocen lo pedían. Alguien lo dio por muerto. ¡Qué locura! Si era siesta nomás la que dormía. Señoras y señores, acá comienza Fractura Expuesta, Radio Tango. Fractura Expuesta, Radio Tango, en el último programa de la temporada 2011 tendremos a la entrevista con la Orquesta Típica de la Fronte y sus milongas de verano. También vía telefónica, si nos atiende, conversaremos con Marcelo Ramallo sobre la presentación de la milonga callejera de Boedo. También tendremos agenda de conciertos, invitaciones y una interesante bienvenida al carnaval que comienza en febrero. Hasta la medianoche, el programa con más lemas de la radiofonía argentina, comenzando ya. Uno, un programa de radio que escucha tango no es igual a un programa de tango. Un formol hecho pedazos es la segunda. Tres, más voces, más tango. Cuatro, no es un programa de culto, es sagrado. Quinto, el tango no será televisado. Y así, hasta pasado mañana, tirando lemas. Conserve este programa en lugar fresco, limpio y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura Expuesta. Es la que recomiendo y uso. Bienvenidos entonces al programa 409 de la historia mundial de Fractura Expuesta a Radio Tango. Mi nombre es Germán Marcos, hoy no me acompaña el joven Maximiliano Jorge Senkiu, que se encuentra en algún lugar de la patria, haciendo patria, así que hoy los acompaño hasta la medianoche. Será el último programa en vivo de esta temporada. Bueno, sí, nosotros le mojamos la oreja al calendario occidental, claramente. El año 2011 termina y nosotros para la temporada 2011 metemos tres programas más y después nos vamos de vacaciones, de manera que volveremos el primero de marzo con la temporada, una nueva temporada de Fractura Expuesta y además con la novedad de otro horario. ¿Cómo? Sí, de 21 a 23, a partir en realidad del 9 de febrero. Voy a buscar el calendario. Esto es buscar el calendario. A partir del jueves 9 de febrero, Fractura Expuesta comienza a las 21 horas y recuperamos de alguna manera estas dos horas de programa que al principio teníamos en la emisora, así que estamos muy contentos y con muchas ganas de trabajar para hacer un gran programa a partir del año 2012. En algún momento del programa vamos a mostrarles algo de lo que es la nueva artística que vamos a estrenar justamente el 1 de marzo del año 2012. Ya estamos trabajando en ella y tenemos algunas perlitas que son interesantes. Probablemente a ustedes no les diga mucho. Para nosotros es un orgullo contar con colegas o con compañeros del tango, de la murga, de la música. Por ejemplo, Martín El Pitu Frontera, que es la voz institucional de Fractura Expuesta desde hace ya 3 temporadas. Y, por ejemplo, con la colaboración de Fernando Otero, el pianista argentino radicado en Nueva York, un animal del piano que, por ejemplo, se copa y nos manda fragmentitos de 50 segundos de su locura con el piano, y eso nos inspira a hacer, por ejemplo, el spot que va a ser el avance del año 2012. Así que bueno, eso sinceramente nos engalana. Nos engalana también algo que vamos a compartir con ustedes de modo exclusivo, cedido para Fractura Expuesta por Ariel Pratt. Van a escuchar ustedes audios exclusivos que, lógicamente, nadie tiene porque, bueno, sí, él los tiene y nos lo ha pasado. Está llegando al país en los próximos días para realizar un ciclo a lo largo de todo febrero. Y tenemos una serie de temas que, bueno, paren la oreja, suban la radio, como siempre decimos. Para comunicarse con Fractura Expuesta, Radio Tango, 43829327. Con Cantito siempre queda mejor. 43829327. Le mandamos un saludo a Norbert de Goas, esa personalidad de los medios marplatenses que hacía la publicidad del Gamate y que todos recordamos, me imagino. Y el que no, si tiene una computadora, bueno, entra a YouTube, pone Norbert de Goas y claramente va a dejar de escuchar Fractura Expuesta. Pero Norbert se lo merece. La verdad que lo escuchen a Norbert es un orgullo para él. Nos pueden contactar a través de las redes sociales en Fractura Expuesta Radio Tango. Esto es en el Facebook. Ahí le dan al botón me gusta y empiezan a dialogar con nosotros. También tenemos el Twitter, que es @fracturatango. Tenemos un correo electrónico, el oficial, fracturaexpuesta@madres.org. Y bueno, demasiada comunicación para el nuevo milenio. Este tema está inspirado en toda la diáspora argenta en España, y a veces hay que tener un llamado de alerta, sobre todo por la falta de memoria de algunos. Nos recuerdan cuando comían de nuestra carne, cuando éramos el granero del mundo, y lo volvemos a hacer. En eso estamos. Los trasplantados de Madrid es esta hipotética murga que se forma en la Castellana, que es como si fuera la 9 de julio de Buenos Aires. Y esto le pasa a los argentinos que están allá, como yo, y al mismo tiempo retrata unos momentos históricos que esperemos no se vuelvan a repetir, en lo malo y sí en lo bueno, cuando éramos el granero. De Varela, de Mendoza, del infierno buscan cielos en la puerta de Toledo que promete no cerrarse y rescatarse. Qué importante es que la puerta de Seiza se haya vuelto a abrir. Qué lindo que haya cambiado el escenario. Ustedes escuchan Concierto Auditorio Dardo Rocha de La Plata, del 7 de marzo de 2009, exclusivo de Fractura Expuesta Radio Tango, Los Trasplantados de Madrid. Ariel Pratt. Tirado en la Castellana va llegando Centro Murga, los trasplanteros de Madrid. Tirado en la Castellana va llegando Centro Murga, los trasplanteros de Madrid. Tirado en la Castellana va llegando Centro Murga, los trasplanteros de Madrid. Cuidado en la Castellana va llegando Centro Murga, Murga, los trasplantados de Madrid. ¡Oh! Tucumán, Buenos Aires, Puebla, Mares de Vallecas, La Latina, Lavapiés, y en el metro dan el cante. No platican chamuya con cachaca, filo y arte. Casi como la Leti se vienen de todas partes. De Varela, de Mendoza, del infierno buscan cielo. En la puerta de Toledo que promete no cerrarse. Y rescatarse. Como el barco de San Telmo con un taller de viaje. Como la parilatina, ese verso de salame. Cuidado, la castellana va llegando al centro morga. Los trasplantados de Madrid. Mirado en la castellana va llegando el centro morga. Los trasplanteados de Madrid. Merecemos una alegría de esta burga reciclada. Y papeles con memoria de otros tiempos de granero. Donde el mapa era de carne. Esta murga que desfila cuando la noche nos parte. Sobre tanta esquina extraña que volver a graduarse. ¿Qué va a ser fiera? Y sabemos que tan lejos es ese barrio con alate. No nos salva ni Neptuno, nos quema el culo la tarde. Y esa que hay. Somos de los barcos, ya somos tierra de base. Aguantar a nuestros hijos la leyenda del aguante. ¡Vamos! Cuidado, la castellana va llegando a Centro Morga. ¡Morga! Los trasplanteados de Madrid. Cuidado, la castellana va llegando a Centro Morga. Los trasplanteados de Madrid. Si cumplís, conservás los puntos. Si no escuchaste tango de chiquito, te quitamos la infancia. Sistema de evaluación permanente del nuevo público del tango por una licencia de higiene y tangueridad. Academia Porteña del Tango Todo. Todos los miércoles de febrero, en el Torcuato Tasso, en Defensa 1575, la ciudad de Buenos Aires, Ariel Prat se va a presentar junto a murgas invitadas, va a presentar el material de sus últimos discos. Esto que ustedes acaban de escuchar es un material que él celosamente pide que nosotros aclaremos que es de una mezcla de consolas sin el trabajo de masterización que corresponde, para que ustedes sepan comprender la sonoridad, que a mí me parece muy buena, pero bueno, ustedes saben cómo son los músicos. Ariel Prat más murgas invitadas en el Torcuato Tasso, en Defensa 1575, entrada $40 a las 21:30 horas. Acabamos de escuchar el concierto en el Auditorio de Erdo Rocha de La Plata del 7 de marzo del 2009. Probablemente sobre el final del programa tengamos algo más. Simplemente para que ustedes vayan dándole la recepción al carnaval. Pero seguimos en esta tónica carnavalera porteña y vamos a escuchar dos al hilo, también de Ariel Prat. Murió el carnaval, siempre corrió como un río, y como un río han tratado de matar los de ignorancia, si nunca serán los mismos. Si han ido muchos, es cierto, grandes maestros murgueros. Hoy recuerdo al peligroso, a Fito, a Tripa y a Munia. Más mil mascotas crecieron. Esquina, escuela, pelota, espiral que ruge ardiendo. Al revés, su fuego sube con el pulso a contramano, hasta inundar el silencio, hasta inundar el silencio. Eso, maestro. Cada bombo es otra nube, hasta poblarnos de truenos, crepitando en cada barrio donde la murga nos junta. Bajo su lluvia bailemos, Centro Murga siempre vivo. No hay edictos ni decretos, solo la sangre porteña en la matanza del baile. Al final nos deja muertos. Nunca murió el carnaval, como Troilo está volviendo. La conocen. La presento para el público divino. Vaya esta murga saliendo, vaya esta murga saliendo, vaya esta murga saliendo, vaya esta murga saliendo, vaya esta murga saliendo, vaya esta murga saliendo, vaya esta murga saliendo, vaya esta murga saliendo. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Mi murga querida y pobre apenas lleva estandarte, viene alumbrando la esquina a los altos con su arte. Ya no mueren carnavales, el barrio la necesita. Con su ritmo y su canyengue, la negritud resucita. Preocupa a los directores que tela no hay para tanto. Lo que sobra y no se corta es voluntad de los cuantos. Los caretas ya no pueden mandar fruta con la cana. Si hasta sus pibes murguean sin quedarse con la gana. Querida, pedazo de alma porteña, con los sones de tus parches, que pena no a las pequeñas. Mi corazón agrietado se repone agradecido. En tu levita de raso no existen penas ni olvido. Mi murga querida y pobre apenas lleva tan tarde, viene alumbrando la esquina a los altos con su arte. La esquina

con la música de Bajo un cielo de estrellas. Ella era Estela Díaz, en la guitarra estaba Manu Sacco. La letra era de Juan Penas, el cantante y letrista de Los Bonavenas, de ese grupo que es de tango y que vuelve Juan Penas a salir en Atrevidos por Costumbre. Esto fue exclusivo de Fractura Expuesta. Hasta la medianoche nos quedamos, hasta Pedacito de Cielo. Algo más va a haber, quédense, ya llega la Orquesta Típica de la Fronte, ya llega la Milonga Callejera de Boedo, y si se quieren comunicar con nosotros, 4382-9327, o también en las redes sociales, en Fractura Expuesta Radio Tango, como por ejemplo Laura Cherkov, que nos dice lo siguiente: están cerrando el año con sentido chino, el año nuevo del dragón empieza el sábado, y Fractura Expuesta termina hoy jueves. Con saltito de murga, dice nuestro operador técnico Gabriel Agugliaro, que acusa, amaga con que va a salir en Los Chiflados de Boedo en el año 2012. Me gustaría no verlo. Si Gardel hubiera conocido internet, me salió re... esto va un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Para que lo hagamos todos juntos porque te va a quedar... Este lo hago un poco... ¿Sí? Vamos.